ahora queremos dedicarnos a una de las realidades respecto a la falta de acceso a los medicamentos, un tema que ha cobrado notoriedad en los últimos años, desde el gobierno anterior del Frente Amplio incluso, que ha llevado a iniciativas judiciales de distintas personas para acceder a medicamentos necesarios en sus tratamientos. Pero en este caso queremos conocer lo que está pasando con medicamentos para niños y adolescentes con enfermedades reumáticas. Tenemos en línea a María De Feo, presidenta de la Asociación Clamar Kids, para contarnos sobre esta situación. María, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con la 36 esta mañana. Bueno, y contanos qué es esta asociación Clamar Kids y sobre todo la inquietud que están planteando ustedes con respecto al tema medicamentos. Sí, nosotros somos un grupo de padres con niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas, ¿verdad? Y bueno, venimos trabajando ya desde el 2015, bastante fuerte, y si bien antes no habíamos tenido problema, sí, ya como tú dijiste, desde hace, ya desde el otro gobierno ya habíamos empezado a tener bastantes problemas con la medicación, pero ahora se nos hace bastante engorroso, ¿no? Digo, la falta que hay con medicamentos importantes, que son factor principal para un tratamiento. Claro. Entonces, llegan a farmacia a retirar y no estamos hablando de que sea una aspirina que tú lo podés comprar en una farmacia de la calle. Claro. Hablamos de niños y adolescentes con enfermedades reumáticas que de repente, como ocurre en temas de salud, quienes no tenemos casos cercanos, desconocemos esa realidad también, ¿no? Atribuimos las enfermedades reumáticas a personas de la tercera edad, generalmente, ¿no? ¿Qué panorama hay en nuestro país en ese sentido? ¿Alrededor de 1,000 niños y adolescentes puede ser que hay? Exacto. Exacto, entre 900 y 1,000 niños con enfermedades reumáticas, son artritis, hepática juvenil, lupus, en este momento se me borró de la cabeza, pero tenemos unas cuantas. Y son niños desde los 6 meses hasta los 16 años, ¿verdad? Uh-huh. Y la mayoría desconoce que exista este tipo de patología, sobre todo la artritis en niños. Claro. Entonces, por ende, requieren de medicamentos, algunos costosos, pero bueno, los que están haciendo falta realmente son los cotidianos, son los fundamentales para poder abordar el tratamiento día a día. En general, entonces, los que están a nivel de salud pública son tratados en el Pereira Rosell. Exacto. Y ahí es donde no están encontrando los medicamentos. Sí. Sobre todo hay tres medicamentos que, sí, es lo que son los que están faltando. Vendría a ser el paracetamol, que es un calmante bastante cotidiano, ¿verdad? Sí. También eso lo puede comprar, sí, si bien lo puede, pero hay personas que no requieren del dinero para comprarlo, claro, porque es un medicamento que podés estar tomando un comprimido cada 6 horas. Claro. ¿Verdad? Todos los días. Después está el metotrexato, que es una medicación oncológica, que es un antiinflamatorio que es bien para las enfermedades reumáticas, y están faltando entre ampollas, y es para intravenosa, intramuscular y vía oral. Claro. ¿Y el tercero? Bueno, y el tercero es la sulfasalacina, que también vendría a ser parecido al metotrexato. Claro, ¿y estos son costosos? Y esto ya no hace desde... no son medicamentos que tú lo puedes comprar en la farmacia de la esquina. Claro, claro. No estamos hablando de que salga muchísimo dinero, ¿no? Como otros medicamentos que hay para estos tratamientos. Claro. Pero sí, lo que hay es una falta de que, bueno, quizás en algún privado quizás no estén haciendo falta. Claro. ¿Me explico? ¿Qué se les dice? ¿Han planteado, nos imaginamos, los padres, los familiares, esto? Nosotros venimos postergando un poco este tipo de reclamos porque, bueno, si bien hemos tenido algunas respuestas de que capaz al otro mes se recibe y así está, pero esto tiene que ser continuo. Entonces, yo como representante de asociación venimos aguantando, como quien dice, para no hacer ningún reclamo, porque, perdón, si bien quizás en esta semana no hay, la otra no hay, pero la otra capaz que hay, ya después no hay. Esta vez tomamos la decisión porque realmente no había en farmacia. ¿Cuánto hace que está pasando esto, María? No, ya hace un par de años que venimos con problemas. Se agudizó ahora, ¿verdad? Ajá. Y Angie, en estos meses atrás. ¿Lo han planteado ya entonces? ¿Les han dado alguna respuesta? Nosotros hemos presentado carta. No, todavía no. Nosotros hemos enviado una carta a la dirección de Pereira. Todavía no hemos tenido respuesta porque fue la semana pasada. Bien. Bueno, queda planteada esta situación y vamos a ver qué dice. Nosotros podemos comunicarnos desde nuestro lado también con las autoridades, transmitiendo esta inquietud que ustedes están haciendo público, para ver qué dicen, qué respuesta dan las autoridades, si hasta ahora no han tenido ninguna respuesta a ustedes. No, yo creo que vamos a tener en el correr de estos días. Siempre que hemos planteado algunas inquietudes, hemos tenido buena respuesta, ¿verdad? Bien. Así que bueno, esperemos que esto se pueda arreglar lo más pronto posible. Fuera de esto, María, fuera del tema de medicamentos, la atención, el tema de los tratamientos, ¿son correctos? ¿Están recibiendo lo que necesitan? No, es excelente. Es excelente. Inclusive con los reumatólogos infantiles que nosotros contamos, son excelentes los tres. Ajá. La verdad no tenemos palabra los padres con la atención que tienen, inclusive dentro de la atención de Pereira. En eso no tenemos por qué hacer reclamos porque por suerte es muy bien. Bien. Digamos que es un tema, estas patologías, que no son necesariamente hereditarias, ¿no? No son genéticas. Puede haber predisposiciones, pero también por lo que estábamos leyendo, puede haber algo de exposición a factores ambientales, como infecciones, por ejemplo, ¿se dice? Sí, puede ser infecciones. Sí, si bien es como tú dijiste, no es una enfermedad que todo el mundo se cree que es hereditario. Claro. ¿Tá? Si bien tiene una predisposición bastante importante y también influye mucho el estado emocional. Ajá. Que para nosotros es un porcentaje bastante alto, que si el niño está atravesando por un problema familiar o ha tenido, aunque usted va a decir esto es increíble, pero que se le caiga a una muela, eso al chico lo puede estresar mucho y bueno, puede despertarse alguna enfermedad autoinmune. También se habla otros síntomas, digo para padres que puedan llegar a observar este tipo de síntomas para consultar: enrojecimiento, calentamiento de articulaciones, fiebre sin causa aparente, disminución de la fuerza muscular y erupciones en la piel y enrojecimiento de ojos. Exacto, sí, porque existe la uveítis. En la particular, nosotros estamos haciendo campaña, obviamente, para tratar de detectarlo lo más precozmente, ¿verdad? Claro, claro. Es mucho más eficaz, dentro de los 6 meses se puede abordar y se puede frenar la enfermedad. Bien. Entonces digo, lo que le pedimos a los padres, porque antes obviamente antes se le decía que podía ser el dolor del crecimiento del niño, que podían ser mañas, se han dicho un montón de cosas. Ajá. Y después terminan siendo enfermedades reumática. Claro. ¿Alguna vía de contacto con ustedes, de gente que esté escuchando, que quiera comunicarse? Sí, nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, que es @clamarkit, y el teléfono es 097-337-9949, es el mío. Contamos también con un WhatsApp un grupo de WhatsApp con los papás. Ajá. 097-33-7949. Exacto. Bien, bien. Y buscarlos en las redes, Clamar Kids. En Facebook también están. En Facebook, en Instagram. En Instagram, bien. Muy bien, María de Feo, gracias por este rato con Radio Centenario. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto a ver qué se les da como respuesta desde el Hospital Pereira Rosell. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y bueno, gracias por brindarnos este espacio para poder hacer escuchar y llegar a la gente los problemas que a veces aquejan y que uno no llega a conocerlos porque no son visibles, ¿verdad? Claro. Bueno, estamos atentos a las novedades que surjan. Hasta pronto. Gracias. Buenos días.